elección a jefe de gobierno Buenos Aires 2011. Hasta las 6 de la tarde, imaginamos como en cada elección, funcionarios y candidatos respondiendo con declaraciones formales a la requisitoria periodística. Pero en realidad nadie espera pronósticos por estas horas. Sin embargo, Rodríguez Larreta, a 7 horas del cierre del comicio, confirmó lo que ya imaginan todas las encuestas. Sí, tenemos mucha expectativa. Por supuesto, es una elección de dos vueltas. Se termina definiendo el 31, pero la primera vuelta es importante. Estamos bien, estamos tranquilos, hemos trabajado muchísimo. Y rozando todos los límites de la veda política, el Rabino Berman. Hay un gran, yo creo que un gran ciclo que se completó, ¿no? Hace 10 años decíamos que se vayan todos y no nos funcionó, no solamente porque los que pedíamos que se vayan no se fueron, se quedaron, sino fundamentalmente que está ahora pendiente una nueva etapa, que nos metamos todos, nos comprometamos todos, y creo que hay una juventud que va aumentando los grados de su compromiso y su participación, y esperemos que días como el de hoy nosotros le demos el ejemplo a nuestros hijos de que con mayor participación ellos no sean como nosotros, sino mejores. En una radio, todas las voces. ¿Cuándo vamos a conocer los primeros cómputos oficiales? Bueno, Larreta tiró la primera pista. Y calculamos que después de las 8:30, 9 de la noche. Macri es un poco más optimista. Me parece que después de las 8 de la noche, ¿no? Porque ahora con el tema de los comuneros lleva un poco más el recuento y además, bueno, hay algunos candidatos que tienen más de una lista de adhesión, eso hace que haya que dividir, cortar. 10:10 de la mañana, el voto del jefe de gobierno porteño. Acaba de sufragar Mauricio Macri. Le di un besito al sobre de meterlo en la urna, quizás a modo de cábala. El jefe de gobierno de la ciudad acaba de sufragar aquí en la mesa 301 de la Universidad de CAES. Llegada del senador nacional Daniel Filmus y actual candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria a la escuela Marcos Sastres del barrio de Colegiales. Le preguntaron por las sensaciones, si había algo diferente a lo que sentía en aquel 2007. No, también estaba muy contento, muy esperanzado y con muchas ganas, como estoy hoy. ¿Después a qué hora vas a estar en el búnker? Llegaremos tipo a las 6. A las 6 de la tarde. En Palermo votó Jorge Tellerman, candidato del Frente Progresista por Buenos Aires, y habló de la importancia de la descentralización que proponen las comunas. Cuando lo usemos bien va a ser tan bueno no llegar a pocas cuadras del barrio, plantear, mirá, mi calle está tal cosa, está este problema, resolvámoslo, pero también tenemos la oportunidad, porque además no olvidemos que las comunas también se van a proponer, poder proponer y hacer recursos para ellos, actividades sociales, barrios, por ejemplo, donde el flagelo de la droga de los chicos de Paco sea muy fuerte, que sabemos que hay puntos muy calientes, lamentablemente, sobre eso. Ellos van a poder hacer políticas específicas, conociendo bien el barrio, los chicos de allí, políticas culturales. La radio pública en la elección a jefe de gobierno, Buenos Aires 2011.